Continuamos aquí en la mañana de Clase Turista y ya tenemos una nueva entrevista. Estamos hablando con Daniela Segiaro. ¿Qué tal? Buenos días, Daniela. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, mira, más que nada nos queríamos comunicar contigo en el marco de que hoy empieza la semana de lo que tiene que ver el cine argentino aquí en Salta y bueno, también de las proyecciones locales y en este caso de USEC, que es una producción tuya. Sí, bueno, sí, la verdad que es una alegría que vuelva a empezar la Semana del Cine de Salta, que es su 26ª edición, o sea, hace 26 años que se hace, y bueno, y estas últimas ediciones tiene tanto producción local, nacional, como internacional, latinoamericana, digamos. Y en la parte de la muestra de películas nacionales está e internacionales está Husek, que es mi segunda película. Es una ficción filmada acá en Salta, en el norte, cerca del río Pilcomayo. De hecho, se ve un poco el río Pilcomayo. Así que, bueno, es una película bilingüe y con actores profesionales, actores que hicieron su primera experiencia actoral. Y bueno, así mezcla de gente muy muy diversa, pero bueno, estamos en el año de estreno de la película, así que es un gusto que también se esté pasando ahora en Salta, en este marco, ¿no? Qué importante, entonces, también decíamos de las realizaciones, y bueno, en este caso que tiene que ver con los pueblos originarios. Contanos cuál fue tu primer película y bueno, cómo te llegaste a esto de hacer cine. Bueno, yo soy salteña, estudié cine en la Universidad de Buenos Aires, en imagen y sonido, diseño de imagen y sonido, y desde que era estudiante de cine, que bueno, más que nada trataba de generar trabajos en Salta, y parte de trabajos que me fueron saliendo fueron ahí en el norte de la provincia, y ahí conocí a las comunidades wichí, sobre todo, en aquel momento, y bueno, y quedé muy impactada, muy muy conmovida, digamos, por la potencia, ¿no?, del lenguaje, de la cultura, del lugar, y bueno, y ahí empecé a hacer no solo estos documentales que a veces me iban proponiendo, digamos, desde distintos lugares, sino que pensé que desde la ficción se podía abordar temáticas, bueno, que atraviesan a nuestra provincia, que generalmente están en los informes más periodísticos o miradas documentales, pero que desde la ficción también podíamos pensar, ¿no?, en cómo se da ese diálogo o a veces no diálogo intercultural tan fuerte que en realidad tenemos en toda nuestra provincia, en todo nuestro territorio, ¿no?, y en especial en esa zona donde hay tantos, incluso idiomas que se hablan, culturas tan tan tan diversas y tan interesantes para pensarlas también desde lo actual, no solo con la idea de lo ancestral, sino desde lo contemporáneo. Entonces, bueno, me parece que el cine y la ficción es una forma interesante de trabajar juntos en observarnos, ¿no?, en observarnos todos en este mundo actual y ver qué pasa en esos diálogos a veces un poco complicados que hay en las relaciones interculturales. Entonces, bueno, hicimos una primer película que se llamó Nosiratiaj, La Belleza, que cuenta la historia de una chica que trabaja en una casa criolla, digamos, y sufre un corte de pelo, y bueno, y toda la película es alrededor de ese corte de pelo, que permite hablar de muchas cuestiones, ¿no? Es algo pequeño y de la vida cotidiana que permite hablar de muchas cosas. Esa película tuvo un muy lindo recorrido, la acompañamos mucho, la queremos mucho, y bueno, y de ahí un poco surge esta segunda película, Husek, que es muy diferente porque plantea ya no un espacio tan cotidiano, sino un espacio más de donde se tramitan un poco las políticas públicas o los proyectos, ¿no?, que van a impactar en el territorio. Entonces, bueno, junto con Osvaldo Villagra, que es un escritor y muy amigo wichí, generamos el guión juntos de Jusek, de esta segunda película, que es la que se presenta ahora en la Semana del Cine, y nos centramos un poco en pensar qué pasa en ese momento que se va a generar desde una política pública o desde cualquier tipo de política, incluso en este caso pública, pero desde las ONG también, ¿no? Desde cualquier tipo de diseño de proyecto que vaya a impactar en el territorio. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo se da ese diálogo o no diálogo, ¿no? Con lo que la gente quiere y lo que viene como agenda impuesta exterior. Entonces, bueno, nos centramos ahí y generamos todo una medio constelación de personajes de mucho tipo y bueno, y la pasamos muy, muy bien haciéndola y la película va muy bien por ahora y bueno, y es una invitación a observarnos, ¿no? A reflexionar, a pensar en estas cuestiones, digamos. Bueno, contanos un poco lo que fue la producción, la parte económica del proyecto. La película se hace gracias al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Por suerte tenemos un plan de fomento que nos permite generar cine argentino, que no todos los países lo tienen, que creo que es algo que tenemos que defender. Justamente mañana se trata, esta noche se va a hacer una gran vigilia, porque mañana se trata justamente el tema de los fondos para la cultura en el Senado. Espero que nuestros legisladores legislen a favor, porque realmente no solo es por el cine nacional, sino también por el teatro y por todos los fondos para la cultura que están próximos a vencerse. La verdad que algo muy grave que está pasando y que espero realmente que los legisladores estén a la altura, porque nuestras películas y nuestro Instituto de Cine es algo que no todos los países tienen, que nos permite hacer diversidad de películas y representar a Argentina en el mundo. En este caso, por ejemplo, con José Casalta, ¿no? O sea, la película se estrenó en el festival, en el Film Marseille, que es el festival de Francia, está circulando por muchísimos festivales internacionales, nacionales, nos permite conversar nosotros actualmente, pero también acá en Salta, pero también permite abrir una reflexión a todo el mundo. Entonces, bueno, la importancia del cine en ese sentido es maravillosa y espero que continúe ese plan de fomento. Nosotros produjimos gracias al Instituto de Cine. Así que bueno, obviamente quizás ese financiamiento no tiene que ser el único. Nosotros produjimos solo con el Instituto de Cine, con lo cual, nada, estuvimos súper ajustados, digamos, de producción. La pudimos hacer perfectamente, pero bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? De solo hacerla con un fondo público. Obviamente, creo que en una próxima película buscaríamos también otro tipo de ampliar la producción, ¿no? Para trabajar más cómodos, pero bueno, pudimos hacerla y la gente, ¿no?, hemos recibido mucho apoyo y sobre todo mucha mucha energía de toda la gente salteña que se involucró en la película, que siempre es una tarea muy muy linda de realización conjunta, ¿no? Así que ahí hay aporte de muchísima gente también. Daniela, ¿cómo se da la articulación en este caso con la comunidad wichí en este caso? Bueno, como te contaba, como ya teníamos la experiencia de haber hecho Nosy La Teej, y que fue una película que gustó mucho, que la hemos visto, que se ha visto mucho en las comunidades además, cuando fuimos con el proyecto, con este nuevo proyecto, por lo general obtuvimos una muy linda respuesta de la gente. Por supuesto que siempre es una gran conversación, ¿no? Para acordar un trabajo así, pero bueno, nos fue muy, muy ameno, muy lindo, y una vez que las personas se comprometen a trabajar en un proyecto así, realmente la entrega es muy grande y muy amorosa. Entonces fue algo muy, muy lindo de trabajar. También la incorporación de gente de Wichí, que ya venía trabajando desde Nosy Le Tiaj, en el equipo técnico y en el equipo artístico, no solo como muchos como actores, pero también hubo gente en el equipo técnico de la película, en el área de dirección, en el área de producción, de búsqueda de locaciones. Bueno, hubo como varios roles que fueron claves también de incorporar, ¿no? Entonces, y por supuesto el principal, que es Osvaldo Villagra, que fue co-guionista de la película y que pertenece a la comunidad Wichí de La Puntana, y que estuvo en todo el proceso de la película, porque también estuvo como parte del equipo de dirección, y después como parte de la traducción, porque la película tiene una gran parte hablada en Wichí, es como bilingüe casi, bueno, en un porcentaje muy alto. Entonces después tuvimos toda una gran tarea de traducción de eso, que tiene muchas, muchas líneas, ¿no? No se traduce directo. Es como todo un gran pensamiento que hay después, ¿no? También acerca de qué se puede traducir, qué no. Bueno, eso forma parte de la película también, como una reflexión que bueno, en ese caso la figura de Osvaldo Villagra también fue fundamental para todo ese trabajo, ¿no? De principio a fin, digamos. Así que bueno, y como él es parte de la comunidad, también muchas puertas se van abriendo también porque tenía porque era un proyecto juntos, ¿no? Es un proyecto que nació de esta manera, conjunta. Entonces, bueno, creo que fue como una experiencia única, la verdad, muy linda de trabajar. ¿Tenés algún trabajo ahora en marcha? ¿Cuál es el próximo paso para tu realización audiovisual? Bueno, en este momento estoy trabajando en una película, más un ensayo documental, que tiene que ver con una comunidad cercana a Mosconi, a la ciudad de Mosconi, y bueno, estamos trabajando con todo un material de archivo generado por la propia comunidad, y bueno, y eso es a lo que estoy abocada ahora, y siempre escribiendo y pensando películas. Lleva tiempo hacer películas, sobre todo las de ficción, así que bueno, pronto espero que saquemos a la luz un nuevo guión y podamos seguir ese camino de la producción. Pero bueno, espero realmente que los fondos del Instituto de Cine continúen, por más que quizás ya se nos abren caminos, ¿no?, de producción por otras vías. Es fundamental que el cine argentino siga contando con el apoyo del Estado como está contando hasta el momento, ¿no? Y que está permitiendo hacer películas. Si no, va a ser muy difícil hacer películas sin instituto, la verdad. Bueno, nos gustaría entonces también que invitarte para que puedas presentar la película aquí en Cachi. Hace poco inauguramos un salón. Salón de la radio, bueno, tenemos un espacio ahí para un centro cultural para poder hacer la proyección también. Ay, sería muy hermoso, sí, me dan muchas ganas de ver la película por allá, por el Valle Calchaquí, y particularmente en Cachi, porque si bien trata de una temática que está vinculada al norte, en este caso de la provincia, creo que despierta una conversación que se puede traspolar a todos los puntos del territorio, ¿no? De la provincia, y bueno, y a veces incluso internacionalmente, pero me parece que puede ser muy, muy lindo pensarla también desde ahí. Así que me gustaría muchísimo poder ir, hagamos lo posible porque así sea, y bueno, y me gustaría también invitar a todo el que esté en Salta a acercarse a la Usina Cultural el jueves 23, a ver Jusek a las 19:30 horas. Así, porque vamos a estar ahí presentes también para tener una charla posterior. Eso es lo lindo también de tener eventos como la Semana del Cine y esto, y esta invitación que me estás haciendo para ir a Cachi, porque bueno, para mí siempre es muy rico conversar con el público y también es lindo para alguien que va a ver una película de conversar con las personas que la hicieron. Así que bueno, aprovechemos esas instancias, Bueno, repetimos la invitación entonces para este viernes 23, ¿no? Viernes 23 a las ¿no? 19:30 Jueves. el jueves en la Usina Cultural, ¿no? Hoy En estamos la, a... sí, en la usina, Sí. que es un espacio nuevo que está muy, muy lindo, así que bueno, todos invitados. Bueno, va a estar ahí Daniela Segiaro, que es la directora y guionista de esta película, USEC, y va a estar seguramente Osvaldo Villagra, alguien más de ahí del elenco. Bueno, hay varias personas de Salta que participaron, así que creo que sí, va a haber gente del equipo técnico y algunos actores, y Osvaldo y yo seguramente. Bueno, entonces la invitación quedé hecha. Muchísimas gracias, Daniela, por tu trabajo, por el compromiso, el esfuerzo que le ponen al desarrollo audiovisual aquí en la provincia de Salta y también de alguna manera para contribuir a lo que es la visualización de los pueblos originarios. Sí, bueno, si sí, desde el arte, desde el cine se puede contribuir a pensarnos desde acá y en clave también de perspectiva indígena, bueno, creo que es la tarea que intentamos hacer, así que ojalá sea un aporte, esa es nuestra intención. Seguramente que sí lo es y bueno, muchísimas gracias Daniela, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por llamar y ahí nos vemos. Nos vemos en la sala o en Dale, Cachi. bueno, nos estaremos viendo Muchas entonces. gracias. Bueno, un abrazo, muchas Adiós. gracias. Un abrazo.